Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? La imaginación al poder, decía una de las consignas que más relevancia tuvo históricamente del Mayo francés. ¿Y cuánto hay de imaginación al hacer arte? ¿Y cuánto hay al ser arte? Si bien es una actividad de la vida de las personas, hace muchísimo tiempo que hacemos arte o que somos arte. Es una actividad donde se busca una finalidad estética, dicen por ahí. Pero también el arte es la forma de contar una historia. Es la posibilidad también de hacer política de otra manera. Es representar al pueblo y sus reclamos. El arte también es memoria. Teatro por la Identidad es un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores que se inscribe dentro del marco del teatro político. Y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo, un movimiento cuyo objetivo es hacer propia la búsqueda de nuestras queridas abuelas, quienes, desde hace más de 4 décadas, siguen el rastro de 400 jóvenes que aún tienen su identidad cambiada. Hay colectivos de artistas que integran Teporí, Teatro por la Identidad, en todo el territorio argentino, como lo es en la ciudad de Bariloche, donde el actor, director y docente Rubén Fernández nos cuenta cómo se acercó a Teporí. Primero me interesaba porque me interesa el lado político del teatro y por otro lado también fui invitado en su momento a participar y realmente creo que es un espacio en el que hay que dar la palabra y que la palabra circule y que el cuerpo también circule, que los cuerpos cuenten lo que tiene que ver. También mi edad, yo viví la dictadura como joven y creo que es algo que no tenemos que olvidar, ¿no? Y que no olvidar nosotros y que los jóvenes y los niños y los que quieren olvidar no se olviden de ese momento realmente terrible que vivió la sociedad o gran parte de la sociedad. En la Patagonia podemos asegurar que no se vive igual que en otros puntos del país. No se vive igual que en el noroeste argentino, por ejemplo. No se vive igual que en el litoral. No se vive igual que en Capital Federal. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y no me refiero en este caso al clima, ni a los vientos, ni a los accidentes geográficos, ni a la forma de caer la lluvia, ni la nieve, ni nada de eso. Hay identidades patagónicas y tienen su forma de ejercitar la memoria. Sobre esto nos cuenta Rubén, en relación a cómo se organiza y cómo son los objetivos de Teatro por la Identidad Bariloche. En el caso nuestro se organiza a partir de una agrupación que se llama Teatrantes, acá en Bariloche, y que se formó una comisión para organizar este encuentro que es Teporí. Los objetivos, en el caso nuestro, además de acoplarnos a esta idea de la recuperación de los nietos, también uno de los objetivos es la reflexión, el pensar, el discutir un poco nuestra identidad, la identidad como patagónico, como barilochenses, como los que vinimos, los que estamos, los que nacimos, pensar un poquito cómo somos. Y entonces a partir de eso, crear algo que tiene que ver con las artes escénicas y con el hecho creativo, ¿no? El hecho creativo, pero también con el hecho político. Me llamo Martín, soy hincha de River y nací en el Bolsón. Lo puedo decir porque sé quién soy. Estás escuchando Sé Quién Soy, Voces por la Identidad en la Patagonia. Lo dijimos en el capítulo pasado. La pregunta que da nombre a estos microprogramas, Sé Quién Soy, esta pregunta nace en Teatro por la Identidad. Las y los artistas, en cada obra, fueron afirmando la siguiente dinámica de presentación que voy a hacer con mi nombre. Yo soy Franco Gabriel Martínez Furno, soy locutor, docente, escritor e hincha de Newell's. Lo puedo decir porque sé quién soy. De esta manera, esta dinámica se fue repitiendo a lo largo de todas las obras en todo el territorio, para que, desde el escenario, nos veamos reflejados. Algo así como un espejo identitario, un espejo memorioso que busca justicia y verdad. ¿Y vos? ¿Sabés quién sos? ¿Lo podés decir? Sé quién soy y sí, soy Rubén Fernández y puedo decirlo porque sé quién soy. Esa es una frase que está en todos los encuentros en todo el país. Cada vez que Teatro por la Identidad sube a escena y es compartido con el público. Lo sé porque, bueno, porque por suerte no me mintieron con respecto a eso. Por suerte tuve un padre y una madre que no negaron lo que éramos y sé quién soy. Aunque quizá todavía hay un montón de cosas que no se terminan y que se van construyendo. No soy un ser definitivo, pero tengo una historia y tengo un presente. Sé quién soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad en la Patagonia. Libre como el viento.